llegado este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará. Porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. Playa ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas. Lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, y la gente lo llama ska. Del mar es más fácil de comprender si el sol quemando está en la playa. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Buenas tardes, querida y estimada audiencia. Lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Escando a las ondas en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Acabamos de empezar y ya me la has clavado. Ya te he puesto una italianada, ¿eh? Como, bueno, como os ha dicho el compañero, esto es Escando a las ondas. Tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Aquí estaremos hasta las 9 de la noche pinchando la mejor música jamaicana que hemos traído durante esta dura semana de procesiones y demás. Y también os comentaremos, bueno, el Rude Cat. El fin de semana pasado no pudimos estar aquí, ya que veníamos de viaje. Veníamos del Rude Cat, del festival rudo por excelencia de ska y de reggae que se hace en el Estado español, en Girona, en Salt. Y os comentaremos lo que dio de sí el Rude Cat. También tenemos grandes noticias, nos visitan dentro de muy poquito dos grandes bandas de música ska reggae. Os comentaremos los conciertos, os pondremos unos temas de estas dos bandas, de los Sicko Rude Boys, bueno, los Granadians, los antiguos Sicko Rude Boys del espacio exterior, y también de los Selector. Como os decimos, lo acompañaremos todo con grandes temas que hemos seleccionado para vosotros y vosotras durante toda esta misma semana. Pues nada, que vais a poner. Ah, sí, os recordamos que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer llamándonos al 976-29-1398. No, no sé si suena así de mal o. Que no lo sé porque suena así, tío. ¿Qué es? Ah, que de normal suena mejor. Sí, sí. Bueno, bueno, eso, sí. Que al 976-29-13-98 podéis llamar cuando queráis para pedir que pongan algo que no sea italiano, sin ningún problema. Llamad, o sea, no hay problema, ¿eh? También os podéis escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y si no, por internet, pues a escandalasondas@gmail.com, o podéis ver el grupo de Facebook, el blog, el foro. Muchas que tú pones escandalasondas en cualquier buscador y estamos ahí para casi todo. Sin más dilación, vamos a empezar el programa de hoy con una de las bandas que estuvimos viendo la semana pasada en este Rude Cat, en esta última edición del Festival Rude Cat. Y como no, son los Bad Manners, una banda histórica, que vamos a poner un temazo más que conocido de esta magnífica banda inglesa. Skinhead Love Affair sonará a continuación de los Bad Manners. Too big. I said I like your two-tone clothes. She said I like your broken nose. I bought a lot of drinks that night. She bought me nothing but a fight. Said I was a Mr. Right. It's over, it's over, it's over. It was a skinhead love affair. You know a skinhead love affair. Took her down the last resort. She stole a shirt, I went to court. She said she'd always stand by me, even when I did DC. I thought about her every day, like lovers do when they're away. She never came to visit me. It's over, it's over, it's over. It was a skinhead love affair. Empezamos el programa de hoy yéndonos a Sala Girona, al Rude Cat, que se celebró el fin de semana pasado. Os hemos dado la chapa en sucesivos programas con este magnífico festival que que el año pasado no se hizo, que ya me parece que era la cuarta o quinta edición, y que por fin este año hemos tenido el placer de poder disfrutar de este pedazo de gran festival de música jamaicana. Y Este año había un gran cartel, ¿verdad, compañero? Sí, hombre, y un exitazo de público. Nos alegramos por la gente que lo ha montado, porque ha tenido que salir bien por narices. Sí, la verdad que estaba hasta la bandera. Hasta la bandera, sí, repleto, vamos. Poco sitio había para bailar. Joder, y para sobrevivir. Y sobrevivir, respirar, que es importante también. Pero bueno, la verdad tenemos que decir que a Mr. Freak Sky y los Toasters, que fueron los dos primeros grupos que tocaron, pues no los vimos. Estábamos fuera departiendo. Sí, la verdad que luego también, debido a tanta gente, fue dificultoso entrar a la sala. Sí. Y tuvimos bastante dificultad para poder acceder y ver estas dos bandas. Me parece que Toaster vimos una la última canción de su repertorio, creo recordar, pero bueno, a Mr. Freak, Scavant, The Bob Freak, este que el único de las bandas que era de la Tierra, pues no pudimos verlo. Sí, nos dimos cuenta de que había acabado porque estaba el gacho ahí fuera también echando una cerveza y dijimos, hostia, este ya deben estar los Toasters tocando, igual habría que entrar. Exacto. Pues bueno, hacemos a casi los Toasters, pues ya terminaron los Toasters. Después fue el señor Dr. Rinding con su banda, que por cierto, que por fin empieza a hacer ska. ¡Alegría! Sí, la verdad que nos gustó. O sea, oye, hay que decirlo, nos gustó porque la verdad que íbamos con miedo, porque este hombre, la verdad que da miedo. Yo me acuerdo que lo vi hace no sé cuántos años en el Dr. Martin Festival, también que íbamos. Recuerdo haber estado sentado durante todo el pestiño en su actuación, pero vamos. No, pero este sí que hizo una gran actuación. Sí, recuperó temas clásicos, hubo mucho lo, temas instrumentales y tal, pero vamos, que la verdad que estuvo bastante bien. La verdad que teníamos mucho miedo, pero oye. Sí, exacto. Muy bien. Y después del Dr. Rinding salió al escenario el cabeza de cartel que hemos escuchado anteriormente. El barriga de cartel, el señor Fati de los Bad Manners con su banda, que hizo las delicias del público, vamos, temazos de toda la vida, vamos, King Hello va a ver, Lorraine, vamos. Sí, además sonaron muy bien, el sonido era muy bueno y la verdad que yo creo que fueron los mejores de la noche. Sí, sonaron de maravilla. Aparte la gente se desvivió con los Bad Manners. Y por hoy, para terminar el concierto, teníamos las ganas de ver a los Mr. Review, que ya en la primera edición del festival no era Mr. Review, eran los dos hermanos como Rude Visser, Rude and Visser, sí, que actuaron, y esta vez sí que traían a la banda Mr. Review, que se han debido de unir o han debido coger, bueno, no sé. Sí, ahora hay una moza que tocaba el trombo, o sea, ya en sección de vientos completa, y a mí me sonaron un poco raro, pero claro, es que no estamos acostumbrados a ver un concierto desde el fondo, la verdad. Entonces, sí, la verdad no que sé si es que estábamos ahí intentando sobrevivir. Luego teníamos la sección que nos acompañaba, que estuvo durante todo el concierto en primer escenario. Sí, hombre, a las tropas de élite las mandamos ahí a fajarse en primera fila. A la brigada Vladimir, saludos desde aquí, como no, un placer disfrutar el concierto con vosotros. Muchas risas, la verdad. Fuimos mucha gente de Zaragoza. Y eso también se nota a la hora de... Sí, hombre, y un saludo también a los compañeros Chabolos y a los Cierzonians. Es verdad, Cierzonians, que también nos acompañaban en el Rude Coche. Sí, señor. Después del concierto, la típica pinchada, que estuvimos un rato. Bueno, pues un poco temas de toda la vida, Selector, Bad Manners, un poco de jamaicano. Bueno, para alegrarnos el cuerpo. Bien, bien, muy bien. Aquí, el que tenía que conducir, pues mira, ya no llegó ahí. Ay, es lo mamones. Aparte, luego te tengo que comentar alguna cosa. Pues eso, pues el festival, pues otras ediciones yo creo que fue menos gente, pero... Sí, desde luego. O sea, este año lo ha petado. De público, por lo menos, nunca había habido tanto. Bueno, quien haya estado en la sala, pues estaba la sala a petar. O sea, hasta el fondo estábamos gente. No cabía en alfiler. Lo que también dificultaba el resto de ver las bandas, porque la sala es bastante grande y si estás al final, como nosotros estábamos al final, era más difícil verlas. Pero bueno, pero independientemente, felicidades a la gente que montó el Rude Cat, que sí, suponemos que le habrá ido muy bien, y esperemos que la siguiente edición volvamos a acudir. Pues mira, los Toasters no los pudimos ver, pero estos que suenan de fondo son ellos. Vamos con un tema después de esta crónica del Rudecat de este año. Vamos a recuperar un grupo catalán que por desgracia ya no existe, Son de la Bisbal, Comando Moriles, y bueno, pues es un tema que vamos a dedicar a todos los amigos que hicimos yendo al baño y, y paseando por el si festival. Si lo dices así suena un poco mal. Suena un poco mal. Bueno, pues a esas estatuas humanas que hay en los conciertos que se dedican a... Sí, vamos, a los perdonavidas de siempre. Sí, que bueno, que a veces, oye, hay que quitarse el palo, la fregona del culo y relajarse un poco, que estamos aquí para disfrutar. Así que eso, os dejamos con Comando Moriles y Chico Rudo Duro. Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. recordamos que sintonizáis el 101. Sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Como no, esto es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Ahora vamos con la sección de conciertos, que tenemos unas buenas noticias para conciertos que van a celebrar muy prontamente. Y empezamos, bueno, os vamos a comentar conciertos de aquí de Zaragoza, lógicamente. Efectivamente, sí, exacto. Y eso, empezamos con el sábado 12 de mayo, que tendremos en Zaragoza los Granadians del Espacio Exterior en la Sala López. Y bueno, más sorpresa, ¿se puede decir la sorpresa o no? Yo creo que sí, ¿no? ¿La adelantamos en siguientes programas o qué? Ah, sí, lo decimos ya. Yo creo que ya lo han dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya está por los foros. Bueno, tenemos la vuelta a los escenarios de sorpresa. Esa es la sorpresa, la vuelta a los escenarios de la mítica banda zaragozana de Magnetofones. Entre el mundo es pariva montana. Que tuvimos el placer de grabar con ellos un 10 pulgadas. Sí, que sigue a la venta, mamones. Sí, exacto, que esto luego se revalorizará con el tiempo y tal. Bueno, o, ahora. O no. ¿Quién sabe? Oye, pero que no lo intenta. Bueno, pues eso, que tenéis en la venta en los Magnetofones todavía, que todavía nos quedan copias. Hicimos un exitoso concierto del que el que fue allí, pues bueno, se pudo llevar el 10 pulgadas con el pago de la entrada, pero que todavía queda copias, o sea que aprovechar. Cantaré. Pues eso, el sábado 12 de mayo en la Sala López, a partir de las 10 de la noche, tendréis a los Magnetofones y a los Granadians del Espacio Exterior. Bueno, además los Magnetos, antes de este concierto, me parece que van a estar dando algún concierto también más por pueblos de aquí al lado. Sí. Para irse curtiendo, para llegar fuertes a este. Te tenía que aumentar unas salidas que tenemos que hacer sobre estos conciertos. Luego a micro apagado. Sí, la semana que viene me parece que los tenemos en Almunia de Doña Godina. Sí, señor. Y creo que la siguiente semana estarán en Teruel. Entonces, que igual hay una escapada. Jamiquina para allí. Ya hablaremos después con el micro cerrado. Algo se puede hacer. Algo se puede hacer, ¿no? Pues eso, la semana que viene, pues también si los queréis ver, me parece que estarán en la. No sé cómo se llama la sala ahora, lo miraremos en la Almunia de Doña Godina. Bueno, y por si alguien no conoce a los Granadians del Espacio Exterior, antes conocidos como Psycho Rude Boys del Espacio Exterior, ahora parece que se vuelve a ser Granadians, pues os vamos a leer un textito que tiene aquí colgado el Liquidator, que cuenta que la mitología del rock and roll sitúa el origen de este grupo en un antiguo programa especial para delincuentes juveniles dirigido por Lee Perry, donde fueron instruidos sus miembros en las buenas artes del rocksteady, reggae y otros ritmos afines. Una vez pasado ese periodo y de regreso a la Tierra, aquellos muchachos reinsertados en la sociedad deciden formar un conjunto de música moderna. Fascinados por el rock and roll español de los primeros años 60 del siglo XX, se instalan en la vieja ciudad de Granada y empiezan a actuar en hoteles y salas de fiestas, desde donde ponen en práctica sus planes para la conquista del universo a través de sus temperamentales temas y apasionadas canciones de amor que hacen derretirse a las chicas. Dicen que Scratch sigue siendo su guía espiritual y que puede freírles el cerebro telepáticamente si deshonran sus enseñanzas. Sus míticas actuaciones, giras, grabaciones y discos publicados para el sello de Liquidator forman ya parte de la historia de la música popular. Pues estos son los Granadians del Espacio Exterior, que estarán actuando, como os hemos dicho anteriormente, el día 12 de mayo en la Sala López a partir de las 10, junto a nuestro queridísimo grupo de Magnetofones. No os lo podéis perder. Ahora os vamos a dejar con un tema de los Granadians del Espacio Exterior, de su trabajo The Space is Different, editado, que me parece, con Liquidator. Y la canción que va a sonar a continuación, compañero, es la de... Una chica me dijo una vez. Pues eso, os dejamos con los Canadiens y una chica me dijo después. Que nadie se derrita, ¿eh? Una vez. Sí, me dijo una vez, sí. Me Hemos escuchado a los Granadians del espacio exterior con una chica, me dijo una vez, que ya sabéis, estarán aquí el día 12 de mayo en la Sala López, acompañados de los magnetofones. Y otra gran banda que vamos a ver en mayo serán estos, los Grandes Selecter. Sí señor, el domingo, eso sí, es domingo, tenedlo en cuenta, domingo 27 de mayo en la Sala Royal Club, es lo que era el... ¿cómo se llama? El hispano, ¿no? El era hispano, eso, ¿no? Este, donde iban los abuelicos a ligar, pues eso, ahora se llama Royal Club, montan conciertos y tendremos a The Selecter. Lo malo eso, pues que es un domingo, pero bueno, oye, Selecter en Zaragoza merece una visita. Sí, me parece que Selecter creo que actuó también en el año 98, creo que... Sí, hace bastante. La única vez que han actuado aquí en Zaragoza. Y ahora vuelven de nuevo en otra gira, que ahora os leeremos una publicación que tenemos por aquí. De todas formas, creo que merece la pena, que podíamos hacer un programa especial de los Selecters cuando se acerque el concierto, ¿no? Siendo de algunas bandas históricas y que le dieron caña a esto del ska en... Sí, además ahora que estamos, tenemos que preparar la siguiente tanda de especiales, pues oye, mira, ya nos hemos sacudido uno. Muy exacto. Bien, copi. Ya está, advertimos que ya estamos probando los nuevos especiales para este trimestre, que bueno, ya lo tenemos encima. Y vamos a poner cositas interesantes. Aceptamos sugerencias, ¿eh? Por supuesto. Pues los Selecter, ya sabéis, los vamos a tener aquí el día 27 de mayo en la Sala Royal Club. Es una banda que fue formada en 1979. Lideraron junto a sus compañeros de sello Madness y de Special, a Tutom y el revival de ska a principios de los 80 en Inglaterra. Mezclando ska, punk y reggae, su debut, Too Much Pressure, reflejó el entorno social y político de la Britania de la Thatcher y dio voz a una juventud afligida y desengañada más allá de las divisiones raciales. Encabezados por la bellísima Pauli Black y Arthur Capps Hendrickson, dan pie al retorno de unas bandas más viscerales del ska, con una puesta en escena obligatoria de ver para cualquier fan del sello Chuchom. Clásicos como Three Minute Hero, Missing Words, On My Radio, por supuesto Too Much Pressure, que ahora escucharemos, son obligatorios en cualquiera de sus shows. Publicación en 2011 de Made in Britain ha hecho que el retorno de Selecter haya sido más que sonado, cosechando muy buenas críticas en publicaciones como Rolling Stone o Mojo en el Reino Unido. Pues repetimos, los tendréis aquí el día 27 de mayo, el domingo 27 de mayo en la Sala Royal Club, esta magnífica banda de Selecter, de la que os haremos un especial, pues suponemos que la semana anterior, para ir calentando motores para el concierto del día 27. Ahora que caigo, que igual ese domingo no podemos emitir, claro. Hombre, no creo, me parece que empezarán a las 9, a las 9 sí. Y media, 10, más o menos, digo yo. Habrá, ¿no?, que ir como cueticos. Sí, no, o sea, aquí, pum, directos para la sala. Pues nada, vamos a dejaros un temazo de esta magnífica banda, los Selecter. Y el que sonará a continuación es todo un clásico de Too Much Pressure de Selecter. Too much pressure. Sí, compañero, tenemos un buen mayo preparado. Sí, señor. Los graneras para empezar y luego continuando los Schelletter. O sea, hasta el 40 de mayo no te recojas el ensayo, ¿no? Sí, no. Pues eso, en Zaragoza tenemos un mayo cargadico, así que bueno, habrá que cargar las pilas para llegar fuertes. Exacto. Y bueno, como última convocatoria, esto ya es en Barcelona y los conciertos son pinchadas, pero bueno, también merece la pena. Os comentamos que del 27 al 29 de abril será el cuarto Barcelona Boss Sounds Weekend, y eso, pues que serán 3 días en 3 salas diferentes, con 5 DJs invitados y mucha diversión. Pues eso, que viene gente muy buena de fuera a pinchar, también gente de aquí. Está organizado por Dani Alfaboys, que por cierto, recordamos que ha salido el último número del fanzine, el número 10. Parece ser que va a ser el último, pero bueno, eso nunca se sabe. No hemos presentado, ¿verdad? No, porque todavía no ha llegado. Vale. Es que como presentamos el otro, claro, que era el Zarata. El Zarata lo presentamos Zarata, hace 2 semanas, creo recordar, sí. Sí, eso, pues el Alfaboys, el número 10. Esta es un cine muy, muy recomendable. También el Barcelona Boss Sounds Weekend. Nosotros no vamos a acudir, pero bueno. Que no se puede llegar a todo. Sí, además es que a nosotros el traje no nos... A mí me sienta bien. A ti la toca. Bueno, pues eso, el 27 al 29 de abril tenéis el Barcelona Boss Sounds Weekend. Y eso, para calentar para el mayo que nos espera. A ver, ¿qué nos tienes preparado ahora para escuchar? Sí, bueno, pues que hoy he decidido unilateralmente que no va a haber rincón jamaiquino. Sí, es que mi técnica de sacar el primero que salga, hoy he ido sacando y he dicho, hostia, no, y ven por culo. Y entonces vamos a hacer rincón ibérico, es un single del año 80. Vamos a poner un poco de ska ochentero. Sí, suponemos que para este trimestre tenemos al señor Alas de Oros, que nos vendrá con su chusta ochentera aquí a la radio, que a ver si bajas de una vez, que ya le vale. Esta vez no hay excusa, exacto, tienes que venir aquí y habrá, suponemos, que especial con el señor Alas de Oros, ochentas, y con toda su magnífica chusta que tiene en casa, que la va a poder sacar a pasear. Pues eso, nosotros hemos traído aquí, la verdad que no tenemos mucho, pero bueno, oye, lo que tenemos también lo sacamos a pasear, son los Cardíacos, es un grupo, estos creo que eran de León, de los 80, y eso, bueno, este single es del mismo año 80, es el tema Salir de Noche, que salía en aquel maravilloso CD que era Ska que Ska, que bueno, oye, pues eso, os dejamos con los Cardíacos y Salir de Noche. Noches al caer la tarde, no dejes que te espanten, no hagas caso más y márchate cuanto antes si hay vuelvo familiar. No dejes que tu tía, ni siquiera tu mamá, te entierren en su casa o no vas a pasar más. está muy oscuro. Que quieren retirarnos de la circulación con el pequeño truco de la contaminación. Y en casa lo que encuentras no lo puedes negar, es una fuerte y húmeda. Bueno, pues ya hemos acabado la parte de Sería Escándalo, que es la de convocatorias y demás. Sí, discos y demás, cosas sí, que nos llegan aquí y tal. No, este pero... es tu compañero, que la canción que va a sonar mola. A ver, ¿qué tienes pues, para hoy? Te he traído un grupo venezolano, ya que... Ah, no está mal. Está el país de moda, ¿no? Que se sale en los telediarios, no sé por qué será. Pues eso, es un tema que aparece en... Bueno, hay un recopilatorio que es el Venezuela Ska, mítico de hace muchos años. Sí, editado con Plastic Dicks, sí, me parece que fue. Sí, Plastic Dicks. Sí, con Plastic. Y eso, sí, pues que lo... salían calzones rotos y bandas así, ¿no? Sí, cebollas ardientes, palmeras caníbas. Nombres de estos compuestos sí, que son sí, geniales. Sí, curioso, sí. Que, pues bueno, hay un segundo volumen que no tengo ni idea de quién lo sacó. Lo encontré hurgando por internet, o sea, me lo descargo hábilmente. Ya lo siento, pero no, la economía no da para todo. Y bueno, entre ellos pues hay un grupo que la verdad que merece la pena. Está curioso, está gracioso. Porque vamos, este es un grupo que suena exactamente igual que los grupos estos de ska y rusos, pues suena igual, pero en venezolano. Pues nada, vamos a escucharlo. Esto debe, igual son los asesores o algo que ha mandado Putin ahí, pues que se ha montado un grupo. Sí, hombre, Putin no lo sé si mandan muchos asesores, pero bueno. No, pero que es curioso porque suena, o sea, es un rollo así, bueno, es Skaoi, es que las etiquetas tampoco me gustan, ¿no? Es Skaoi, no sé. Sí, pero, bueno, de estos... Bueno, escucharlo y... Bueno, vamos a escucharlo, sí. Sí, pues eso, os dejamos con un grupo, se llama Skat y el tema Close to Me. Live! Hey, señorita, life can be sweeter if you come and dance with me. I am tired of being lonely and want somebody next to me. Hey, hey, señor, I wanted to make sure I'm the one you are looking for. Maybe your heart feels empty tonight, but I think it's gonna be alright. You can't judge a book by looking at the cover. Just follow your patient way. And what we are looking at for the great dream of lover. ¿Visto? Sí. Hasta la voz de mala hostia de grupo ruso tenía. Sí, no, la verdad que como grupo venezolano, a mí no me sonaba como grupo venezolano. O sea que... Oye, en el recopilatorio se sale. Sí, sí, bueno. Pues, que... Más no sabemos porque... Bueno, la verdad, hostia, pues tampoco he indagado más. Ya investigaremos, ya. Bueno, pues otra banda más que tenemos que investigar y que suponemos que si hay cae algo en nuestras manos de ellos, se presentará debidamente aquí en el programa Escándalas Ondas. No te quepa la menor duda. Vamos con música, están llegando los últimos 10 minutos de programa. Sí, vamos ahora con algo un poquito más dulce. Después del cantante este con el gallumbo tres tallas pequeño, pues vamos a oír una voz más relajada. Venga, a ver, ¿qué nos pinchas? Y nos vamos con un grupo francés que hemos puesto por aquí. Son los Trainstone y el tema Revenge is Sweet. Trigger. gran tema que acabas de pinchar, compañero. Muy bien, me ha gustado. Sí, ha habido que relajar un poco la cosa después de... Sí, sí, después del grupo venezolano que hemos escuchado, sí, era bueno que se relajase un poquito la cosa. Con esta semana investigo y te cuento, pero ahí tiene que haber algún ruso por narices. Pues la semana que viene aquí estaremos. Ya vamos a despedirnos del programa de hoy. La semana que viene pues seguiremos con... Bueno, veremos el programa típico, noticias, con discos como el que nos traerá la semana que viene. Y alguna novedad tendremos. Alguna novedad, es verdad. Se me ha olvidado traer el nuevo de la banda Basotti para presentarlo. Tanto que... Vaya, maldita sea. Tanto que no nos pide el compañero del Ejecutor Records que venga, tráete la banda Basotti. Se me ha olvidado. Bueno, pues no te preocupes, Jorge, que la traeré. La semana que viene la tienes aquí. Pues eso, la semana que viene volveremos con más noticias, con más conciertos, con más ska, aquí a Radio Topo, en 101.8. Y nada, pues nos vamos con una banda canadiense, que además el otro día la escuchamos yendo para Girona y dije, hostia, pues mira, vamos a bajar otro tema de esos. Y son la White Night Band, lo que eran el grupo de antes de los Beatdown, grupo que pudimos ver aquí en Zaragoza, en la Ley Seca. Y nada, pues eso, con esto ya nos despedimos hasta el domingo que viene, ¿no? Hasta el domingo que viene, exacto. Pues eso, os dejamos con la White Night Band y el tema When I Fall in Love. Hasta pronto. Cause I'll never ever fall in love again.